Hice un pequeño libro que se llama Conversaciones con Adler Guerrier y con Jim Moreno, ¿no? Y porque yo creo que lo que nos recuerdo en esa primera reunión que tenemos los tres es la visión que hay desde la ventana de mi estudio, ¿no? Y la visión de lo que ellos llaman los halfway building, ¿no? O sea, una especie de edificio, ¿no?, a medio hacer, debido a las, bueno, hay mucha especulación en ciertos terrenos de Miami, se empieza a construir en esa zona de repente parece que va a ponerse de moda, después no se pone de moda y no conviene a la empresa terminar el edificio, estos edificios quedan un poco en estructuras, ¿no?, como decía antes, en edificios a medio hacer. A partir de ahí, ese edificio a medio hacer también hablaba mucho de la zona, como decía antes, donde se encontraba la residencia, ese lugar entre la parte marginal y la parte rica o la parte bonita que se vende públicamente en Miami. Y entonces fue el punto de partida, sobre todo fue un primer viaje que hacemos por la noche Adler y yo a ver lo que es la ciudad, ¿no? Donde yo ahí ya empezó a entender que es una ciudad hecha por trozos. Yo decía, esto es un patchwork, ¿no? O sea, está hecho como un remendado, ¿no? Como si hubieran cogido barrios de diferentes lugares y los hubieran unido en un gran terreno, ¿no? Se nos vende un Miami turístico, bello, con una playa magnífica, por cierto, tropical, me interesó mucho la parte botánica, y en ese viaje lo que vamos a ver es esa parte, y por otro lado vamos a ver el otro lado de Miami, que es la parte más marginal. Y yo creo que eso definió mucho el hablar de ese halfway, ¿no? O sea, ese medio hacer que tiene Miami entre las diferentes culturas y diferentes capas, ¿no? Yo decía, aquí hay como capas, ¿no?, que construye una ciudad que parece que está sin construir. Es una ciudad particular en ese aspecto, ¿no? Bueno, después de estas varias conversaciones que tenemos Jean, Adler y yo, y especialmente Adler, ¿no?, con Adler, pues yo le he comentado a Adler, mira, trabajo mucho con prensa y me gustaría trabajar con prensa local, ¿no?, porque existía la posibilidad de trabajar con el New York Times, pero quería trabajar con un periódico de allí, que es el Herald o el Heraldo, hay versión en inglés y versión en español. Y lo que vamos haciendo es recortando aquellas noticias que nos interesan, y esas noticias son las que nos van a ir llevando a los diferentes barrios que vamos visitando, ¿no? Al mismo tiempo, un par de días después del primer encuentro, Jim me dice, te voy a llevar a desayunar, es una cosa típica que hacemos aquí, y me lleva a desayunar a un bar cubano. Y en ese viaje hasta llegar a esta cafetería, porque en Miami es importante tener coche, ¿no? Es una cosa también muy particular de la ciudad, ¿no? Es una ciudad que está muy extendida. Pues yo veo una valla publicitaria, y a partir de esta valla publicitaria Adler y yo vamos a trabajar esta idea de, por una parte, la ciudad y por otra parte, cómo se vende la ciudad externamente. Entonces integramos esas fotos que vamos recopilando de cada uno de los viajes. Lo que hacemos es, cuando digo viajes, viajar a un barrio de la ciudad, tomamos referencias, sobre todo fotográficas, pero también va a haber referencias de documentación y de dibujos, y a partir de ahí hacemos una selección de cada barrio, de las fotos, de la documentación que hemos obtenido de cada barrio, y decidimos qué va a llevar la valla publicitaria, ¿no? O sea, cómo se vende Miami, que al final es qué conocemos de Miami, que es esa dualidad, ¿no? Esa dualidad que realmente es múltiple, no es ni siquiera dual, ¿no? Y después, pasa un mes, que es el tiempo que estamos, yo creo que todos hemos querido quedarnos más tiempo, pero me parece que, bueno, en un mes realmente pudimos hacer muchas cosas. Además, al mismo tiempo, pues también el tener relación con otros artistas, pues también te ayuda, ¿no?, a ir integrando elementos en el proyecto. Y hay una serie de actividades, hay un taller, hay una conferencia del proyecto que también ayudan a que el proyecto se vaya definiendo cada vez más. Y después hay todo un periodo que es de más de un año, yo creo, en el cual se van decidiendo un poco los aspectos. Pero sí que hay dos elementos que aparecen muy al principio, y yo creo que eso fue una gran ayuda, porque digamos que no nos costó demasiado entender la ciudad y ver. Ahí Adler fue muy generoso, me ayudó mucho a entender con estos viajes, ¿no?, en su coche, que era un Mercedes antiquísimo, que casi llamaba la atención al lado de los típicos coches que hay en Estados Unidos, ¿no? Era como un elemento europeo, ¿no?, incluido allí, y donde, bueno, se va a definir por una parte, pues, esa valla publicitaria de lo que vemos de Miami, y por otra parte una selección de documentación de cada uno de los barrios, ¿no?